cachero porque tiene fierro, porque tiene fierro, no tiene cerebro. Anda diciendo que su banda tiene aguante, poniéndole su caño en la cabeza un laburante. Mis amigos paraguayos con su faga en la cintura le buscan porque sabe que eso es una basura. Hermas y lombo a tres la chuta y se llevan los pendejos que no tienen la culpa. Si no me gusta que cualquier tarado ande dado vuelta siendo barnes o barrio, digo hermano, no te hagas el mexicano, que eso es Argentina, que eso es Lugano. Su caño en la cabeza, un laburante, mis amigos para vos.